Juan 3, pero vamos a tener otra enseñanza. La prédica de hoy es oración que cambia el futuro. Oración que cambia el futuro. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, porque tú eres bendito y nos has bendecido con la gloria que nos has permitido poder tener. Señor, estar resucitados junto a ti, sentados en las alturas a tu diestra, Padre. Padre, necesitamos ahora más de ti. Y en este momento, Padre, te pedimos que nos abras el corazón, nos abras la mente, Padre, para poder recibir tu palabra y no dejar nada fuera de esa palabra, Señor, que no podamos entender. Danos ese discernimiento para entenderla, Señor, porque somos tus hijos y hoy venimos, Padre, a alabarte, hoy venimos a conocerte más. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, preparar esta prédica fue una gran bendición, hermanos, para un servidor. Estoy seguro que también va a ser de gran bendición para ustedes, porque hoy aquí hay palabra de Dios y hay palabra de Dios poderosa, hermano. Salmos 65, 1 al 4. Salmos 65, 1 al 4. ¿Lo tiene, hermano? Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Somos bienaventurados, mis hermanos. Amén. Aquí está otra bendición. Otra vez el Señor nos dice bienaventurados. ¿Quién le está hablando? Obviamente a los escogidos, no a nosotros. Entonces, nos dice aquí otra vez, bienaventurados. Cuando Dios dice que somos bienaventurados, hay que creerles. Porque después, ay, soy bienaventurado. Y cuando vamos, salimos de aquí, salimos con las caras largas. Y ya otra vez, mi vida diaria. O sea, tengan en cuenta que somos bienaventurados. Los cristianos sabemos que tenemos armas para este andar en esta bienaventuranza, ¿no? Que es nuestra vida como hijos de Dios. Y la primera, hay dos. La primera es la predicación. Predicación puede ser aquí en el púlpito o compartir la palabra, ¿no? A un amigo, a un familiar. ¿El predicar qué? Pues la palabra de Dios, ¿no? La Biblia. Y en segundo lugar está la oración, que es el término que hoy nos vamos a abocar, que es como un arma tipo misil teledirigido, ¿no? O sea, yo mando señales a una comunicación al centro de mando principal, ¿no? Y de ahí sale la orden para ejecutar esa acción. Como lo hizo el profeta Elías, ¿no? Cuando luchaba con esos 450 sacerdotes de Baal. Vamos a ir a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, 36 al 38. Y fíjense lo que hizo Elías. Porque ya sabemos la historia, ¿no? ¿Quién no sabe la historia de Elías versus los 450 sacerdotes de Baal? Todos la sabemos, ¿no? Y ellos hicieron muchas cosas y se rasgaban y se cuchillaban ellos mismos. Ya saben cómo es lo pagano, ¿no? Siempre es así. Y Elías va tranquilo, arregla el lugar, ¿no? De ofrenda del Señor, porque estaba abandonado. El pueblo ya le había abandonado. Primera de Reyes 18:36. Y Elías toma su tiempo, ¿no? Porque el alabar al Señor, lo que hoy hicimos, ¿no? Alabar al Señor, orar, el estar en la presencia, el congregarnos, tiene sus bienaventuranzas, ¿no? Como hoy lo leímos. Y Elías se toma su tiempo porque requiere el tiempo necesario servir al Señor, alabar al Señor, cantar al Señor y orar al Señor. Cuando dice la palabra, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ni antes ni después, cuando era la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en mi Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios, hasta le tiraron agua para que sea más difícil, ¿no? Y hizo, pues, ¿qué habrá sido? Un fuego consumidor, pero de esos, ¿eh?, que vale la pena ver. Este es el poder de Dios, ¿no? Este es el poder de la oración. Se fijan, ¿no? Elías oró, Dios respondió. Misil teledirigido. La oración, este cambia estas vidas. Porque no solo Elías vio contestada en forma inmediata su oración, sino que la gente que lo estaba viendo, obviamente fue influenciada. Y ese corazón no se habrá quedado así nomás. Tan es así que el pueblo lo vio. Y el pueblo, pues, dijo, órale, si el Dios verdadero es el Dios de Elías. Era una época como la que vivimos ahora, ¿no? En la época de Elías. Había mucha idolatría. La gente no sabía quién era Dios. Nadie enseñaba ni predicaba, pues, quién era. Nadie lo conocía. Entonces, estas vidas fueron cambiadas. Y nosotros, en esta época, también necesitamos este tipo de cambio. Nosotros estamos aquí un miércoles y dimos el paso de fe, ¿no? Decir, bueno, me voy a congregar, te voy a dar tu tiempo, Señor, te voy a dar tu lugar, aunque sea momentáneo en mi vida. Y dimos ese paso de fe, de obediencia. Pero vemos a nuestro alrededor de que no es así. En nuestros familiares, nuestros hijos, esposos, esposas, padres, amigos, compañeros de trabajo. Aquí vemos una mayoría que tenemos muchos incrédulos alrededor nuestro, ¿sí o no, hermanos? Muchos. ¿Cuánto queda por hacer por nuestra parte entonces, hermanos? Mucho. Mucho, mucha oración queda. La intercesión es la primera cosa que Dios nos pide cuando oramos. O sea, la intercesión, cuando Abraham intercede por Lot, que hoy lo envié en el estudio devocional. Vamos a ir a Génesis 18, al pasaje en sí. Y es un pasaje muy, muy bonito, que uno lo puede leer una y otra vez y va a encontrar ahí mucha sabiduría de Dios. Dice en Génesis 18, 16, versículo 16, y dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Fíjense, tres varones se presentaron ante Abraham. Entre ellos, ¿quién estaba? Jehová mismo, Dios. Fíjense. Podemos ver aquí lo que muchos teólogos afirman ser la figura de Jesús apareciéndose antes de su primera venida, ¿no? Antes de que viniera en la carne, ¿no? Como en Daniel 3, ¿no? En el horno de fuego, ¿no? Ese horno de fuego que fue subido el fuego, el calor, siete veces, en donde Sadrán, Mesac y Abednego estuvieron y estaban con el Hijo del Hombre, ¿no? Y no les pasó nada. Lo mismo aquí. Aquí estaba Jehová entre estos tres hombres. Los otros dos, ¿qué eran? Pues ángeles de Dios, ¿no? Seguimos leyendo Génesis 18, 18. Dice, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, Jehová Dios está diciendo una profecía aquí, la misma que dijo en Génesis 12:3. O sea, que Abraham iba a ser una gran nación de millones de personas, y ahí iban a ser bendecidas todas las naciones en él. Y eso se ha cumplido, porque la fe de Abraham, nosotros fuimos injertados a esa fe, y la fe se injertó en todas las naciones. Tan es así que acá, pues yo soy de Corea, ahí la hermana viene de Colombia, pues muchos venimos de otros lados, ¿no? Y conocemos mucha gente de otras naciones, y la fe de Abraham se ha expandido por todo el mundo. Y esa profecía de Dios se hizo válida, ¿no? Aquí podemos ver al Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve desde lo más profundo y escondido de nuestro corazón. Él puede saberlo, hasta lo lejano que es el futuro. ¿Quién sabe aquí el futuro? Pues nadie. Pero Dios sí. Por eso la palabra de Dios, encontramos en la Biblia, que alrededor de un tercio de es, ¿qué? Es profecía. Más o menos un tercio de la Biblia es profecía, o sea, declara anticipadamente lo que va a pasar. ¿Qué otro libro puede hacer eso? Hay libros de pronósticos. Ay, que así creo que va a ser, especialmente, por ejemplo, yo como economista veo, ay, que así va a ser la economía, así. Sí, son probabilidades de que un 50% pueden pasar y a veces no se cumplen, y otras veces sí, pero la palabra de Dios se ha cumplido a la palabra toda, toda. Y lo afirma entonces en el siguiente versículo, este ver el futuro de Dios, esta omnisciencia de Dios, se afirma en el siguiente versículo, en el 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, o sea, Abraham, a sus, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Israel será una gran nación, sus descendientes, y será de gran bendición a todas las naciones. Dios dice, yo sé, porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿a qué? A que guarden el camino de Dios. Aquí está el actuar de Dios. No se vaya a, no sé, en el YouTube vi una profecía de quién, o qué, o ay, me gustaría ay, saber mi futuro. Aquí está la promesa de Dios y el actuar, la manera que Dios actúa. Él actúa de esa manera. Él sabía de que Abraham iba a enseñarle la palabra a sus hijos, y por medio de ese conocimiento de la palabra de Dios, sus hijos iban a ser bendecidos. Esa es la única manera de la bendición de Dios. Amén. Por eso, ¿qué hay más importante de que nuestros hijos, nuestros nietos, aprendan y conozcan al Señor? Amén. Eso es lo más importante. Aquí está el actuar. Y en ese hacer la voluntad de Dios está la bendición profetizada. ¿Sí, ¿sí me van siguiendo? Para que haga venir, dice Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Jehová ya profetizó y le dijo a Abraham, tú vas a ser, ahí en Génesis 12:3 dice, tú vas a ser una gran nación y todas las naciones, todas van a ser benditas en ti. ¡Wow! ¿Pero qué dice? ¿Cómo es? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque Abraham iba a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. En otra versión, en Palabra de Dios para Todos, el versículo 19 dice, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces, fíjense, ahí está, entonces el Señor le dará a Abraham lo que le ha prometido. O sea, primero Dios promete, porque Él tiene la fuerza, Él es todopoderoso. Dice, yo te voy a hacer así y vas a ser así. Pero también está en la condición y en la omnisciencia y en la voluntad superior divina de Dios. Él sabe si esa persona va a hacerlo o no también, porque Él conoce el futuro. A veces en nuestra mente humana es difícil de entender esto. Es difícil de razonarlo, aún para los nacidos de nuevo. Pero yo creo que fue claro, ¿no? Esta versión en Palabra de Dios para Todos se ve bien claro cómo es la condición de Dios. Porque Él va a enseñar a vivir a sus hijos así, y yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le prometí pasado. Ven aquí el proceder de este Dios maravilloso que tenemos. O sea, Él promete en anticipado, nos dice bienaventurados, y después dice, nos las pone fácil, vamos. Nos dice, enséñale. Ya tu hijo puede aceptar o no la palabra, ¿sí? Porque a veces no aceptan, eso es lo malo a veces. Pero el Señor es fiel. Yo le enseñé y el Señor, hay una promesa. Por eso aquí lo podemos ver cuando Él dice, tú y tu familia, y tus hijos y tu casa serán salvos. ¿Por qué? Él sabe que si la semilla de la palabra de Dios es sembrada en nuestros hijos, en forma constante, en forma alegre, en forma abierta, con esa confianza que tenemos en la palabra de Dios y no en nosotros, porque yo le hablé bonito a mi hijo, porque yo siempre le daba los domingos y nunca le faltaba dinero, entonces él me tiene que obedecer. No, porque yo sé que la palabra de Dios lleva poder de salvación. Entonces, al yo hablarle a mis hijos con amor, ¿quién no ama a sus hijos? A ver, pues todos amamos a nuestros hijos, más que nosotros mismos. Ahí está un poco el amor ágape de Dios mostrándose en un padre, ¿no? Entonces, vemos esa promesa de tú y tu casa, aquí con Abraham, empezando con el padre de la fe. Predicar a nuestros cercanos, especialmente a nuestros hijos, y Él nos dará todo lo prometido, lo que ya profetizó, ya lo profetizó Dios. Y Dios que no miente. Seguimos, versículo 20 al 22 de Génesis, dice, Génesis 18, seguimos, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. O sea, hay un clamor, hay una oración de los justos, de los santos, que llega a Dios y Él la escucha. Y ahora la va a ir a comprobar. Y si no, lo sabré, dice. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Si en aquella época había tal clamor, hermanos, imagínense un poco. Había tal clamor en Sodoma y Gomorra. Imagínense hoy en día, ¿cuál clamor habrá delante de la presencia de Dios? Imagínense, recién el hermano decía toda la violencia que hay. Recién venía escuchando en la radio, porque no soy de escuchar tanto la radio, pero siempre cuando prendo el carro se prende la radio. Y después le pongo la Biblia, pero o la alabanza. Pero me quedó porque justo se prendió y dijo, porque la violencia es máxima, es por todos lados, hay violencia y se ha incrementado y no sé qué, empezó a hablar de esa manera. Yo me quedé ahí un poquito con lo que decía el periodista. Pero fíjense cómo estamos viviendo en este mundo, donde la violencia del hombre llega a niveles impensables. A veces las noticias son increíbles. Siquiera hace 20, 15 años, pues decíamos, si pasaba esto, decíamos, no, pues sería el acabose, decíamos. Ya Cristo estaría aquí, diríamos. Pero aquí estamos todavía. Y la maldad se incrementa. Donde ya, fíjense, asesinaron, para que sepan, más de 60 millones, nomás en Estados Unidos, de niños, de bebés, en el vientre de la madre. A nivel mundial, a nivel oficial, son 1,000 millones. ¿Cuándo en la historia de la humanidad se mataron, se asesinaron, es la palabra más exacta, a bebés? Ni siquiera en las épocas de Moloch, que quemaban a los niños. 1,000 millones de abortos, de asesinatos al más indefenso, al bebé que no se puede defender, en el vientre de la madre, en el lugar más seguro que Dios dispuso. Ahí los matan. Fíjense, no sé, bien la mano del diablo en esto, del enemigo, se ve bien claro, ¿no? Y son 1,000 millones oficiales, porque las cifras no oficiales, imagínense cuán arriba deben estar. Y somos 8,000 millones casi, no llegamos a 8,000 millones de seres humanos viviendo ahora. No llegamos, pero ya hemos matado, asesinado a más de 1,000 millones en el vientre de la madre. Fíjense cómo estamos ahora. Terrible matanza, asesinato. Agréguenles todos los hechos abominables que hay. El Señor, les digo hermanos, el Señor no retarda su juicio, ¿no? Bien lo dice el apóstol Pedro cuando dice en 2 Pedro 3:9, ¿no? Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por qué tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día, aquí está, el 10, pero el día del Señor, ¿a qué se refiere aquí? A las 70 semanas de Daniel, a lo que es los siete años de tribulación, ¿no? Del Apocalipsis, que sale en el libro de Apocalipsis. Pero el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, o sea, llámese casas, edificios, carros, todo lo que hay, shoppings, estaba lleno. Hace poquito fui a Monterrey y construyeron 5 shoppings más. Ahí tienen más del triple de shopping que aquí y son parecidos. O sea, está increíble como está allá. Está increíble. Pero fíjense, todo, ¿qué será? Serán quemadas, dice el Señor. O sea, el segundo juicio viene por fuego. Fuego consumidor. El juicio de Dios llegará, hermanos. Va a llegar. Porque Él es justo. Y no tendrá por inocente al culpable. Pero si es verdad que nuestro Dios es tardo para la ira también. No es como nosotros, ¿no? Que luego nos prendemos, ¿no? Hoy también. Me prendí luego con algo. Luego me prendí. Y tuve que pedir perdón. Porque otra vez, en el corazón, luego, cada rato es más incisivo. Y cuando uno le obedece, más se va haciendo presente Dios en nuestro corazón. Más rápido pedimos perdón, o sea. Grande es su misericordia, la de Dios. Pero eso no significa, como muchos cristianos, entre comillas, modernos, dicen que no habrá juicio al injusto, que el infierno no existe. ¿Sí lo escucharon eso? Yo lo escuché. Yo lo escuché en las noticias, pero hay unas noticias. En Estados Unidos vive la mayor parte de los cristianos, pero la mayor parte de los cristianos que están viviendo en Estados Unidos ya empiezan a aceptar no solo el homosexualismo y todas esas, el LGBTQ, no sé, hay muchos, ya caí también más letras, o sea, no solo lo aceptan, sino que ya hay ministros, pastores que son homosexuales o lesbianas. Y fíjense que ellos hablan de que mucho no existe el infierno. A mí me sorprende. Y ponen su... Yo leo... Ahí está en inglés nomás, si no se los comparto, pero la verdad que yo leo eso y digo, no puede ser que este señor, adulto mayor, que estudió en unos seminarios ahí en Dallas y es bautista, que pues así, que pueda escribir esa clase de aberración sin tener el temor a Dios. Fíjense, hermanos, cómo es esto de la carrera de la fe, que uno mismo se tiene que encargar de estar corriendo, no que alguien me cargue así. Esa no es la carrera de la fe. El problema que del cristiano de ahora es que todos pensamos que nos carguen, que nos queremos que nos carguen, pero no hay de eso, hermanos. La carrera de la fe viene por uno mismo. Es triste, hermanos. Seguimos con el pasaje de Génesis 18. Génesis 18, 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Claro, el justo Abraham, el padre de la fe, él conocía el carácter de nuestro Dios. Entonces, obviamente lo estaba diciendo, pero ¿cómo? Tú no eres así. Tú no vas a destruir al justo con el impío. Y continuamos con el 24 y el 25. Dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¡Wow! Este pasaje nos muestra la confianza que tenía Abraham al poder hablar una conversación. Aquí lo llamamos ahora oración, porque es a Dios, ¿no? Una oración con Dios, entablar con esta confianza con Dios, porque él sí era amigo de Dios. Ahí está en Isaías y también en Santiago 2:23. Es llamado amigo de Dios. ¿Por qué creen que podía ser llamado Abraham amigo de Dios? ¿Por qué? Porque había una relación. Todos tenemos amigos, la mayoría como cristianos los hemos perdido, la mayoría. Pues yo perdí a todos mis amigos del mundo, la verdad. Pero sabemos lo que es tener un amigo. ¿Un amigo qué significa? Pues el conocerse, el querer conocer qué hace el otro, qué le gusta, qué no, y el poder agradarle. Eso es ser un amigo. Y Abraham era amigo de Dios. Oraba y actuaba en justicia, como Dios haría, como su amigo lo haría, como él lo conocía. Sabía el carácter de Dios. Todo este vínculo era, ¿qué? Mantenido por la fe. Continuando, Dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Había confianza, fíjense, había confianza en Abraham para hablar con su amigo, pero Abraham no se olvidaba que era él polvo. Y tampoco se olvidaba con quién hablaba, con quién, a quién se dirigía, a Dios, al único Dios vivo, al que puede poner tu alma en el infierno. Y seguimos con el 26 y dice, quizás faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Yo creo que en ese punto estaba Dios como contestado medio fastidiado, ¿no? Entre comillas. Ay, mi amigo Abraham. Ay, no. Yo creo que estaba así. Y ahora, y Dios, entonces, por eso yo creo que en el versículo siguiente dice, y Jehová se fue. ya me voy, mi amigo. Y luego, que acabó de hablar de Abraham, ¿no? Y Abraham volvió a su lugar. Bueno, leyendo este pasaje una y otra vez, no puedo dejar pensar cómo quisiera tener esa relación tan cercana con Dios, ¿no? Amigo de Dios. Hasta fastidioso me pongo con Dios. Y Dios ahí me apapacha. Me dice, ay, mi amiguito. Ahora, al día siguiente, ¿qué pasó? La ciudad de Sodoma ardía en llamas. Entonces, ¿cómo vimos hoy en el devocional? ¿Fue inútil la oración de Abraham en la pregunta? Claro que no. Dios es justo y no podía perdonar ya esta ciudad que desde el menor hasta el más anciano, imagínense a un niño y a un anciano, estaban corrompidos totalmente, querían violar a los ángeles. Un niño y un anciano queriendo violar a unos jóvenes. Imagínense eso. Imagínense en la calidad de perversión y corrompimiento total que estaba esta ciudad. El homosexualismo y la violencia llena de eso. Pero Dios se acordó de las oraciones de Abraham, de sus súplicas, y libró a Lot y a su esposa, aunque su esposa después, volvemos, el caminar en la fe es, ¿qué? Individual. O sea, Dios la libró, pero ella eligió volverse atrás a las cosas del mundo. Ay, mi casita, ay, mi caballito y camellito que dejé ahí. Ahí se quedó la esposa, pero Dios sí fue justo y misericordioso a las súplicas de Abraham, su amigo. Otro pasaje más deslumbrante de la manera que nuestras oraciones puedan cambiar el futuro por medio de estas oraciones que le dirigimos a Dios está en David. Vamos a 1 de Samuel 23:10. 1 de Samuel 23:10. Por ahí es un pasaje que no está tan uno familiarizado como Génesis 18, pero aquí está bien claro cómo Dios opera y cómo nuestras oraciones cambian el futuro. Y dice en 1 de Samuel 23:10, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, es una ciudad donde él se había refugiado, escondido de Saúl, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que le aclares a tu siervo Y Jehová Dios, Jehová dijo, sí, descenderá. ¿Qué dijo Jehová? Que descenderá. Saúl iba a descender. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. O sea, los iban a traicionar y Jehová lo estaba confirmando, profetizando Dios mismo. David entonces se levantó. ¿Qué hizo David? Se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila. ¿Y qué pasó? Desistió de salir. Fíjense. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Vemos aquí cómo la oración y el clamor y la súplica del rey, no, en esa época no era rey, pero de David, pudo cambiar el futuro. Porque Dios le confirmó que lo iban a entregar el pueblo de Keila, lo iban a traicionar, y que Saúl iba a ir a buscarlo a esa ciudad. ¿Pero qué pasó? ¡Oh, sorpresa! No pasó eso. ¿Acaso Dios es el profeta más falso que podemos leer? No. Ahí vemos la omnisciencia de nuestro Dios Todopoderoso. Él ya sabía de que si David tomaba la decisión de quedarse en esa ciudad de Keila, ¿qué iba a pasar? Lo que iba, había profetizado Dios iba a pasar, sin lugar a dudas. Pero cuando David escuchó a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué dice la palabra? Se levantó con sus hombres y se fue al desierto. Él tomó la palabra de Dios como verdadera y agarró y dijo, ¡uy, no, ya no puedo hacer nada! Aquí estoy porque ya lo profetizó Dios. Y se puso a llorar ahí y ya a esperar su triste final. No, él tomó acciones drásticas y en ese mismo momento que escuchó la palabra de Dios, él se levantó con sus hombres y salió. Y las cosas que Dios profetizó no pasaron porque él así lo hizo. Dios lo llevó a actuar porque sabía que si él decía lo que iba a pasar, si él se quedaba, David, en su sabiduría que Dios le da, iba a tomar la acción contraria, levantarse e irse. David ora y Dios contesta lo que pasa. Da una profecía de lo que iría a pasar, pero la acción posterior que David toma, ¿por su qué? Por su fe, por su confianza en la palabra que escuchó de Dios, esa decisión de creerle a Dios y tomar las medidas pertinentes hizo cambiar el futuro que en su omnisciencia veía Dios que pasaría. Aquí vemos una vez más el actuar de la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vayan al arrepentimiento. Él quiere que le creamos. Él quiere que le creamos y que actuemos en consecuencia a la palabra de Dios. Mucha gente dice, yo tengo fe en Dios. Y escuchamos la palabra y sabemos, por ejemplo, que tenemos que vivir en santidad. No, pero ¿cómo voy a dejar a mi segunda esposa? Dice el hermano, entre comillas. ¿Y qué le puedo decir yo? Pues ya sabes cuál es la palabra. Si tú crees que es el Dios que puede a ti salvarte o dejar tu alma en el infierno, teme. Ese es el comienzo de la sabiduría. Teme a Dios y toma la decisión que Dios quiere que tomes. Dios quiere que la tomes. ¿Pero qué hace? No la toma y sigue viviendo en fornicación y en adulterio. Y después, ¿qué clama a Dios? Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no recibo esa bendición? ¿Por qué dice que soy bienaventurado y me va tan mal en la vida? Pues nosotros sí lo sabemos por qué. Ese clamor a Dios movió más que montañas. David clamó con fe. Y cuando Dios le respondió, cuando vio las malas noticias de Dios, él optó y dijo, no, yo soy bienaventurado. Él ya me dio, él me había ungido como rey de Israel. A mí, si me agarran, igual en afuera, lo que sea, pero yo, en mi actuar de hombre, voy a actuar y levantarme e irme al desierto. Y eso lo salvó. La historia que precede a este pasaje, es la que Jesús menciona cuando David escapa de Saúl. Estaba primero en la corte y era el que se sentaba ahí al lado del rey Saúl. Pero Saúl empieza con querer matarlo, ¿no? Entonces Jesús menciona eso y al escapar, ¿qué hace David? Va al templo y le pide los panes de la proposición en el templo y se los lleva. Y ahí empieza su travesía en el desierto, literalmente, ¿no? Porque va al desierto David, sale de Keila y va al desierto, pero también espiritualmente él entra en el desierto. Y ahí es donde siempre el Señor nos va a tratar, hermanos. Siempre ahí. Él no nos va a tratar en el oasis. En el oasis es difícil porque estamos así nadando, bien a gusto, con las palmeras. En el oasis nunca trata el Señor, en el desierto nos trata. Y en esos difíciles tiempos de David en el desierto, él ve probada su fe. Una y otra vez, hermanos. No crea que David no dudó a veces. Ay, ahí lo vemos en los salmos que él escribió. Todo con un propósito divino del Señor hacia la vida de su siervo David. Aquel que luego se diría de él, tiene un corazón conforme al de Dios. En medio de sus tribulaciones en el desierto, ¿qué hace David? Ora. David, ¿qué hacía? Ora. Oraba, clamaba al Señor. Una y otra vez lo vemos en los salmos. Y vamos a elegir un salmo nomás para cerrar esto. Salmo 59. Este salmo es el que David hace cuando está huyendo de Saúl. Y dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad, Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios. Sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con tu furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. En un salmo, en el 59, en estos 17 versículos, vemos claramente el corazón conforme a Dios de este David, que pasaba malos momentos, que se sentía solo, rechazado, su vida corría peligro y poderosos andaban tras de él, pero él cantaba, hermanos, él cantaba, él alababa de mañana al Señor. Dios es el que hace, ahí vemos en el Salmo, hace de juez y ejerce la justicia. Nosotros, ¿qué nos pide? Que confiemos en él y cantemos como hizo David, cantemos. En la mañana. ¿Recuerdan que vimos el pasaje de Elías al principio cuando luchaba contra los 450 de Baal? Bueno, antes de empezar la batalla, hace como una súplica al pueblo. Una súplica a Dios y al pueblo de la manera de cómo estaban en ese momento el pueblo. Y dice en Primera de Reyes 18:21. Dice Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, como hizo David. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? No respondió palabra. En otra versión dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones, dos formas de pensamiento? En otra versión dice: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Debemos primeramente ahora mismo plantearnos interceder por nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Nuestro Señor no le gusta al doble de ánimo. Señor mío, Dios mío, hay que decirle: no, estoy quedándome dormido como las cinco vírgenes insensatas. Y hay que sincerarse, interceder por nosotros primeramente. Y que el Señor nos va a responder, nos va a decir, si le clamamos con corazón humilde y arrepentido, a todo cristiano, a todo hermano en Cristo, le va a contestar, hermanos. Téngalo por seguro. Y quizás así, Dios puede cambiar a volverte virgen insensata a una sabia. En Mateo 25:12 dice algo que no queremos escuchar que nos diga el Señor. Mateo 25:12 dice el Señor Jesús, dice: de cierto os digo que no os conozco. Wow. Y en el siguiente versículo, en el 13, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad en el griego es gregoreuo. Gregoreuo. Estar despiertos. Ver. Estar vigilantes. ¿Vigilando por qué? Por nuestras posesiones materiales. No, vigilantes por nuestra fe. Guardando nuestra fe. Vigilando por la fe de nuestro esposo y esposa. Vigilando por la fe de nuestros hijos e hijas y nietos y nietas. Hoy vimos que eso implica predicar la palabra de Dios. Esto es proclamarla con nuestra boca, pero también con nuestras acciones diarias, con nuestro actuar cotidiano. Nuestro hábito no es el externo, una ropa o formas de actuar en la vida pública, sino lo que emana de nuestros corazones cambiados por la misericordia de Dios. Esos hábitos que se muestran semejantes a la gloria del nombre de Jesucristo. Implica también estar en oración. Orad sin cesar, porque tiene poder de cambiar el futuro, como lo vimos hoy en los pasajes mencionados. La oración de los santos. ¿Y quién es un santo aquí? ¿Amén? Sí sabemos lo que es ser un santo, ¿no? No como en la otra, ¿no? Mucho lo puede esa oración de los santos, hermanos, porque Dios es el que la escucha y la contesta. Es más, Dios ya no la contestó en la palabra de Dios. Por eso, ya está profetizada. Las promesas de Dios están completas en la Biblia. Ya nuestras oraciones, cuando decimos: ay Dios, ¿qué quieres de mí? Pues ahí está en la Biblia. ¿Qué quieres de mí? Ahí está en la Biblia. Por eso es conocer, ser amigos de Dios, es conocer a Dios. Entonces, esa profecía se hará realidad cuando entremos en obediencia y en esa vida que Dios quiere que estemos. Velad, mis hermanos, porque si quedamos afuera, seremos como aquel siervo inútil que tenía un talento y nomás lo enterró en la tierra. Sí, la palabra es inútil. Es una palabra media fea, ¿no? O sea, a mí cuando alguien me dice inútil, ¿qué pasa? O sea, es fea. Pero así dice la palabra, hermanos. En Mateo, ahí en Mateo 25, ahí abajo, en la siguiente parábola que dijo el Señor, Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y será afuera, una vez que Dios cierre, que Jesús cierre la puerta de la gracia, hermanos. El lloro y el crujir de dientes. Hay que orar, mis hermanos, porque ese tiempo cada día está más cerca. No perdamos de vista las cosas celestiales, las promesas de Dios. Oremos porque en este mundo que se parece cada vez más a Sodoma y Gomorra, todavía quedamos justos, justos por la sangre del Cordero. Ya Dios contará, si son 10, pues si son más, Él lo va a contar, Él lo sabe. Pero nuestras oraciones van a mover a misericordia a Dios. Amén, hermanos. Ahora sí oremos. Oremos. Cierre sus ojos. Abra su corazón, hermanos. Y tengamos por cierto que Dios ahora en este mismo momento no solo mora en nuestro corazón, sino que en su trono celestial, allá en el tercer cielo, está escuchándonos. Está escuchándonos esta oración. Y pedimos y clamamos al Señor para que seamos herramientas suyas, que nos use. Úsanos, Dios, úsanos, porque queremos ser instrumentos tuyos para la gloria de tu nombre y poder estar en este mundo cada vez más entenebrecido, iluminando a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, al que nos crucemos, al que tú nos pongas en esta vida, ser luz de ellos, predicarles y orar por ellos y cambiar el futuro de ellos, porque tú nos cambiaste nuestro futuro primeramente de condenación ahora a bendición, a ser bienaventurados y estar en la gloria, en los lugares celestiales contigo, Señor. Te damos la gracia, Jesús. Úsanos, Señor. Te lo pedimos en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.